Oye, ¿y por qué no pides unas bravas por internet? ¿Por internet? El rollo publicitario. Claro. Incorporamos los que por internet lo hacen todo, ya ves, internet, te despista y que no tenga internet hoy, estamos hechos. Que tenga un web freak en internet, rápidamente te traen un web freak. Sí. Nosotros, hombre, internet aquí no vamos a traer, pero radio, lo que sí, bueno, radio tampoco. El gobierno dice que va a traer internauta, o sea, ordenadores para todo el mundo. Ah, sí. Hombre, para eso un gobierno de derecha, no te jodas. Claro, no se ha jodido, para que los chavales aprendan. Claro, ahora lo dicen en verano, cuando llega septiembre. Casi te veías el tren, nene. Vamos, que me despisto como si estuviésemos en temporada. Es que el verano me despista. Esos son como las olas esas grandes que a veces tienen sin avisar. Claro. Se te traga la marea. Se te llena el culo tierra. Bueno, vais a tener un programa especialito de esos que os gustan a vosotros, que hay un poco de purria y un poco de música. Música es más buena que la purria. Exactamente. Principalmente porque nosotros tampoco hablamos. Como nos gustan los contrastes, como el melón con jamón. Exacto. Hacemos programas de este tipo. O todo agrilupo. Silla con jamón yo. Claro. Ahí con jamón. Sí, tú estás entrando porque voy a tener que estar tocando botones todo el programa. Me viene grande. Llevamos dos fallos de dos intentos. Sí. Lo reconozco. Oye, ¿y te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué la pletina lleva encendida dos días seguidos? Para mí, para que me lo diga y la apague. Ah, vale. Yo, pues eso es de cuando hice lo del Nicaragua Rock. Eso que encendía. Ah, anda. ¿Qué otro especial que hacemos? Vamos a hacer otro especial de Nicaragua Rock, de punk y de pies negros. Míralo. Pero tú te has duchado hoy, ¿o no? Que no me he duchado, tengo una gana que me muero. Pues que sepas que conmigo no te vas a duchar. Hace unos meses estuvimos hablando y me comentabas que hay gente que no se ducha ni una vez al día. Sí. Que estaban fuera de la media y eso. Sí. Pero esa media hay más gente que no se ducha, porque yo he llegado a ducharme tres veces en un día. Sí. O sea, hay gente que no se ducha en tres días. ¿Tres veces en un día? ¿O te has mojado tres veces en un día? No, duchado con jabón. ¿Con jabón? El pelo no, ¿eh? ¿Con jamón? No, como el melón. Como el melón, con jamón. ¿Con jamón? ¿Te has duchado con jamón? Rollo el cordobés cuando le hacía la luz con leche y eso. Sí, ya veo. Bueno, ¿qué? ¿Le damos ya candela al asunto o qué? Sí, tú te habías preparado para mover botones, para mezclar. Hombre, yo me veo... Señor X DJ, así. Señor X DJ. Hombre, si cobrase como pocholo DJ, me molaría mucho más. Movería la mano así y la boca también. Pues tienes que tener ya el volumen para que empiecen los corns. Pues ¿y qué? Lo iremos, mira, lo podemos dejar ya suelto así porque empiezan poco a poco. Sí. Y ya, este venga, que os vayáis a la playa, os bañéis y que disfrutéis del programa. Pero también que también pongan una orejita para el programa. Claro, venga, vamos. Esa chiringuita por calipo, pero con la orejita puesta. ¡Que nos vamos! Que lo vais a ir de puta madre. Vamos allá. Thank you. más seriamente porque este programa es serio, ¿eh? Tú conoces el programa, ¿eh? De acuerdo, adelante. Bueno, yo soy consumidor habitual de sí. Cocaína y jaque. Sí. Y quería opinar que en todos los sitios y barrios se encuentra la mano. ¿En todos? Todos, todos. Porque yo en todos los sitios que voy he ido, tengo allí mis contactos y... A ver, ¿en qué lugares se puede comprar cocaína y jaque? ¿En qué tipo de lugares se puede adquirir esto? Los menos superados, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, en un bar o un amigo te dice, mira, este tal hombre, pues, este piso y tal aquí, venden. Bueno, tú vas allí y eso. Y es que en todos los sitios venden droga. ¿No exageras un poquito? No. Es la verdad que yo estoy en esto y... ¿Qué tú estás haciendo? Oye, ¿a qué edad pudiste comprar tu primera... Así, tu primera cocaína? Así empecé a los 13 años. ¿Y ya había gente que te lo vendía? Sí, mis propios colegas pues iban a pillar para mí también. ¿Y qué edad tienes ahora tú? Yo ahora, 23. ¿Y la coca también la consigues con...? No, la cocaína empecé a los 18 años. ¿Y la consigues con la misma facilidad? Sí, igual. ¿Y cuándo la consumes? ¿Los fines de semana? No, no me falta el fin de semana. Ya sí, ya no, cuando hay dinero pues... Pero la coca cuesta mucho, ¿eh? ¿Cómo? Cuesta mucho. ¿Y dónde consigues? No, maestro, es tan habitual. ¿Y dónde consigues tú la pasta para pagar de esto? Hombre, yo tengo mi trabajo. ¿Sí? Sí. Tengo mi trabajo, lo que más consumo es aceite, consumo cada día. ¿Eres de Barcelona tú? ¿No? ¿Vives en Barcelona? Sí. Oye, ¿en qué barrio, sin darme más detalles? ¿Quieres del centro? Bueno, entre... ¿O del norte? Un pastor, Milán. Sí. Por aquí. Oye, ¿te sientes orgulloso de ser un toxicómano o lo piensas dejar alguna vez? ¿Sientes toxicómano o tú no lo eres? No, toxicómano, pues simplemente me gusta y ya está. Y punto, y pasas de todo. Sí, bueno, pasa de todo, no me gusta y... Como un niño le gusta mucho cacho, pues me gusta. Pero sabes el peligro que entraña todo esto, ¿no? Sí, lo que me arriesgo, lo que me gusta. ¿Has tenido que dimitir alguna vez para conseguir...? Sí, he tenido que robar taxis de coche. ¿Lo has tenido que hacer? ¿Cómo? ¿Lo has tenido que hacer? Sí. ¿Y problemas con la justicia tienes? No. Ninguno. Gracias a Dios. Gracias a Dios no digas eso, ¿eh? No es eso, supongo que es una frase hecha, ¿eh? Porque Dios en esas cosas no te protege, ¿eh? Bueno, pues nada, si algún día necesitas ayuda, llámanos, ¿eh? Venga, gracias. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Buenas noches. Rises up from hell. dinero para ti, joven nacional. Equipado con todos los adelantos, pastillero incorporado en el salpicadero, altavoces de 500 voltios orientados hacia el exterior del chasis para tronar a los vecinos, con todos los elementos necesarios para la noche. Sea maquinero GTI, compartimento oculto para guardar el chándal y el bate de béisbol. Incluye todos los éxitos de las catedrales del trance y un CD de chill out para cuando te venga el bajón. Maquinilla eléctrica conectada al mechero para que te rapes cuando quieras y muchos accesorios más. Tu barro trucado, spoilers varios y lunetas pintadas de negro para molar. Sea maquinero, incluye pegatina de Soy Español y del Toro de Osborne. Acelera de cero. Glucosa 1402 miligramos. Y mientras el sol ya solo sale y se pone en occidente, permaneciendo el resto del globo en la noche sin fin, nos alimentamos de las chispas que brotan del roce de nuestros anillos de oro cuando fregamos una mano contra la otra en señal de regocijo, a juego con nuestra dentadura dorada. Y son esas chispas las únicas que saben bailar al ritmo de los zumbidos cerebrales, porque las que un día emanaban de nuestras miradas inocentes se han hundido en el cenagal sobre el que se deslizan nuestros pies. Ya no buscamos consuelo porque ya no creemos en nada ni en nadie. Ya no remamos porque sabemos de sobras que vamos a perecer entre las aguas de las dictaduras encubiertas. Ya sentimos ese sabor amargo de hiel en nuestros labios porque nosotros creamos el monstruo que nos va a engullir. Ya ha llegado la hora de entrar en la barricada, pero seguimos en nuestro sillón de cloroformo postrados ante el televisor que mueve nuestros hilos. Podemos correr sin mirar atrás y adentrarnos aún más en el frondoso bosque que se esconde tras la telaraña de latón. Podemos escondernos bajo la cama y cubrir nuestros rostros con las manos llenas de anillos de oro, pretendiendo pasar desapercibidos. Podemos cubrir su imperio con nuestro fuego. Podemos romper sus espejos convexos. Podemos gritar hasta que caigan 1000 estrellas sobre sus mansiones. Podemos rezar para que no vuelva a amanecer jamás. Podemos subir sus escaleras de mármol y hacerlos saltar por las ventanas rompiendo los cristales. Podemos parar el maldito despertador y seguir durmiendo cada mañana. Podemos sentarnos y mirar a nuestro alrededor para contemplar su caída. Podemos apagar la tele con nuestro mando a distancia. Tienes al enemigo dentro de casa. Bueno, recordad que estáis en Radio Pica, en el programa Colaboración Ciudadana, en el 96.6 de la FM, y que el programa no lo vais a poder oír en su horario habitual, sino que aleatoriamente lo irán pinchando. O sea que seguir escuchando. ¡Más que Mientras las ciudades pintas desnudas levantan sobre el color de la lluvia y no escucháis. Pero no escucháis. Yo quiero más basura. Se ha abierto el todo azul. Levantas mi banco de luna. Las arañas de la suciedad. Más locura. Mañana lo dejáis su armadura. Muy sombrados con sus putas. Vengas de medio día y toca y nómina. Tienes al enemigo dentro de casa.